cuando querías volar, cuando querías lograr tus sueños. Te queda poco tiempo, poco aliento, fueron las palabras que acabaron con tus sueños. Proceso de partir eterno.